usuarios y usuarias de la Radio del Sur, sean todos y todas bienvenidos y bienvenidas a la revista informativa de esta emisora. Mientras tanto, y por si acaso, los saludamos en los controles Pedro Guevara, también Sharon Lara en la producción, de este lado Vanessa Gutiérrez, ya casi entrando Jessica Dos Santos. Vamos a estar con ustedes hasta las 9:50 minutos de la mañana y esperamos que el día de hoy, martes 25 de abril, estén todos con ganas de seguir trabajando y construyendo esta patria, pese a esos sectores violentos que por ahí intentan desestabilizarla y generar caos. Nosotros somos gente de paz y por eso seguimos aquí trabajando junto a todos ustedes. ¿Cómo amanece usted el día de hoy, Jessica Dos Santos? Muy bien, ¿cómo está usted? ¿Cómo le va? Bien, cuando hay café, las cosas van mejor. El día avanza bien, avanza firme. Mejor. Sí, se pone más, con más ganas, ¿no? Y además el café, el sabor del café venezolano es único. El café de Emily, vamos a echarle un café de en Emily. Aire, no tiene comparación. Aunque uno siempre dice, el mejor café lo hacía mi mamá. Sí, ¿no? Pero esta vez no. Pero después de tantos años en esta oficina, uno empieza a acostumbrarse a otros sabores. Claro, como el café de Emily, pues que él queda muy, muy bueno. Eso para que nos haga más tarde. Exacto. Otro poquito más. No crean que estamos comprando conciencia. Nosotros no compramos conciencia, compramos. No, no, no, no. ¿Qué? Nada. Amor, amor, amor. No, tú te damos amor, no, damos amor. Ah, damos yo amor. Decir, ¿cómo uno va a comprar el amor? El amor no se compra, ni se compra, ni se vende. El cariño verdadero. Ajá, yo ya le iba a cantar. Mejor que no la cantemos, sino que la digamos como refrán. Bueno, 8-9, ¿por dónde nos pueden escribir los usuarios que siempre desde tempranito andan pendientes de este espacio, Jessy? Bueno, pueden hacerlo a través del 0414-182-8973, 0414-182-8973. Tienen también nuestra cuenta en la red social Twitter, @surmientras, y el correo electrónico surmientrastanto@gmail.com. Escriban, pues, comuníquense con este espacio y bueno, desde ya hacemos el repaso a algunos audios que nosotros vamos a comentar el día de hoy. Tenemos ayer el Partido Socialista Unido de Venezuela, Partido Socialista, de una rueda de prensa acostumbrada de los lunes, y bueno, en ella el diputado, también diputado y representante de esta tolda política, Diosdado Cabello, invitó a todo el pueblo trabajador del país a participar en la gran movilización que se va a realizar este 1 de mayo. Vamos a escuchar entonces a Diosdado Cabello. Nosotros no, nosotros andamos unidos, aquí estamos. El Partido Socialista Unido de Venezuela, el gran pueblo patriótico, el compañero Nicolás Maduro, la Fuerza Armada y sobre todo nuestro pueblo, los trabajadores y trabajadoras. Y aquí queremos nosotros pasar al 1 de mayo. 1 de mayo ya Darío Vivas, vicepresidente de movilización nuestro, tiene todas las instrucciones para ponerse a la orden de los trabajadores y trabajadoras de esta patria para hacer el 1 de mayo la más grande movilización en la historia de este país de los trabajadores y trabajadoras de la patria. 1 de mayo. Por ejemplo, si ellos convocan a trabajadores y trabajadoras, ¿quién va a ir? Recordemos cuando el señor Capriles dijo un día, yo no voy para allá porque yo no soy trabajador, yo soy empleador. Bueno, nosotros el 1 de mayo aquí estaremos en Caracas, otra vez en la calle, otra vez. Que esto que ellos estén haciendo no nos distraiga a nosotros para nada. Ya sabemos de qué lado está el terrorismo, la violencia, y el mundo comienza a despertar. No son políticos, son terroristas. No son guarimberos, son terroristas. No son dirigentes, son jefes de bandas. Así actúa la derecha venezolana. Bueno, esa es la invitación que hacía Diosdado Cabello también para esa movilización, gran movilización del 1 de mayo, el día de la clase obrera. Pero también Diosdado Cabello, dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela, bueno, hacía énfasis en todos los destrozos que han sido ocasionados durante estos últimos días. Muy lamentable la situación en el estado Mérida el día de ayer, todas esas muertes que se vivieron, todos esos actos vandálicos, además con la complicidad, ¿no?, de las autoridades de la Universidad de los Andes, y nuevamente figuran en los grupos los partidos Voluntad Popular y Primero Justicia. Y además, bueno, de las pérdidas en vidas también, entonces van destrozando todos los espacios. Diosdado Cabello el día de ayer decía que el gobierno va a continuar con todas las labores de recuperación de esas zonas dañadas por estos actos terroristas. Escuchemos. Y ayer se hizo una jornada extraordinaria en el Valle, de mantenimiento, de limpieza. Mientras ellos destruyen, nosotros vamos a seguir construyendo este país. Mientras ellos incendian, bueno, nosotros apagaremos la candela y sembraremos los árboles. Pero hay un pueblo y una gente que debe entender de qué lado está la violencia. Nosotros se lo decimos muy claro. Nosotros no nos vamos, Nicolás no se va, pero la derecha no va a volver más nunca a gobernar este país. Y los vamos a derrotar donde, cuando y como sea. Sobre todo con esta constitución en la mano. Con esta constitución, que ha sido el elemento de lucha más fuerte que hemos tenido nosotros. Y este fin de semana vamos a otras parroquias de aquí de Caracas, vamos a ir a Antímano, vamos a ir a La Vega, que tenemos una deuda con los compañeros de La Vega, vamos para allá, pero vamos a ir a otros estados como Táchira, Zulia y Aragua. También se hizo en 6 estados. Hemos ido a los lugares donde la derecha ha estado atacando con más fuerza a la población que vive allí. Porque cuando usted le queman un centro de salud, ¿a quién está atacando usted? Cuando usted le queman un mercado, ¿a quién está atacando usted, señor opositor? Por otra parte, el primer vicepresidente del PSUV denunciaba que el gobierno colombiano intenta proteger a estos grupos, a estos sectores, creo que son dos, por ahí dicen que son más, pero hasta ahora confirmados son dos militares que desertaron de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y que se encuentran en territorio colombiano. Sigue, ¿no?, el gobierno de Colombia jugando a la desestabilización de Venezuela, pese a que Venezuela ha sido uno de los países que mayor garantía ha dado para que la paz en Colombia se pueda concretar. Vamos a escucharlo. Y a estas alturas no es ambigua, en verdad, la actitud del gobierno colombiano. Como que se les enfrió la OEA, entonces ellos están utilizando al gobierno colombiano directamente. La canciller, y yo lo voy a decir aquí, yo no tengo ninguna responsabilidad diplomática. Asumo mi responsabilidad como militante activo de esta revolución. El día 30 de marzo, la canciller nuestra le solicitó a la canciller Holguín la entrega de al menos tres oficiales. Pero en este caso, tres oficiales que estaban en Colombia. Le dio las coordenadas y el sitio donde estaban. Ah, la canciller se le olvidó. Y ahora el gobierno colombiano intenta proteger a desertores de nuestra Fuerza Armada. Desertores. Que las normas y códigos internacionales con los desertores de la Fuerza Armada es muy clara. Ellos pretenden, así como protegen a Carmona Estanga y así como protegen a todos los conspiradores que van allá, y Uribe dirige la narcopolítica que atenta contra Venezuela, quieren proteger a estos tres francotiradores que tenían en sus planes asesinar a dirigentes de la revolución para provocar un golpe, como decían ellos, mediático, de impacto en los medios. Bueno, esas fueron las declaraciones entonces de Diosdado Cabello, dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela. Pero bueno, comentábamos esos hechos lamentables que ocurrieron el día de ayer en el estado Mérida. Nosotros, bueno, tenemos que recordar que tiene que ser la Constitución la que prevalezca por encima de cualquier otra cosa. Así que bueno, el día de ayer también se manifestaba el ministro de Transporte de Venezuela, Ricardo Molina, se refería también a las jornada pues de violencia que se vivió el día de ayer, como ocasionaron desastres en la autopista Francisco Fajardo acá en la ciudad de Caracas, en todo el frente del aeropuerto de La Carlota. Además, regaron cualquier cantidad de aceite por la vía de manera irresponsable, peligrosa, aceite de motor, además regada por la autopista y también por las instalaciones del campamento vial que está allí para prestarle servicio al pueblo. Ayer yo escuchaba a la gente de la ambulancia que decía, bueno, fuimos los mismos que rescatamos a la gente que terminó metida en el río Guaire y entonces ahora nos incendian nuestro medio de trabajo, ¿no? Lamentable. Además siguen atacando instalaciones o herramientas de trabajo que uno no entiende porque al final son para beneficio de todo el pueblo venezolano. Exactamente, bueno, y eso del derrame de aceite ya lo habíamos visto, ¿no? Es el mismo guión, Jessica, solo que hoy día o al día de hoy ellos están menos activos con las guarimas, ¿no? Tienen algunos puntos donde intentan junto al crimen organizado generar violencia, resisten, sí, es verdad, no sabemos qué le dan a esos jóvenes, pero siempre los mantienen bien activos. Ya en el año 2014 y luego de varias investigaciones se evidenció también en la sustancia que les estaban ofreciendo estos chamos, que hacían incluso campamento y se instalaron unas carpas, ustedes lo recordarán, ¿no? Y había droga y había alcohol y cualquier cantidad de cosas. Y bueno, esta gente violenta hace este tipo o comete este tipo de actos y luego esa autopista llena de aceite, usted se podrá imaginar cómo afectará a otras personas inocentes, incluso a ellos mismos, que se pueden trasladar, porque lo estábamos diciendo, esa gente que está guarimbeando y que hace esto, se nota que son niños de cuna, ¿no? Que no tienen que trabajar, que no les importa ir a estudiar, que no les importa el país ni la calma, que pasan varios días en la calle, tienen ya más de dos semanas en este tipo de acciones, y bueno, eso da cuenta, ¿no?, de la falta de conciencia que tienen, pero además de la no carencia, ¿no? Porque el que tiene algún tipo de situación de vida, que tiene que jugársela, ganársela, como dicen, trabajar, no va a estar 2 semanas sin ir a su puesto de trabajo, porque es que yo voy a tumbar Maduro aquí, ¿no? Eso se nota y es evidente que hay una lucha de clase. Cuando usted ve a la gente que fue ayer a hacer ese picnic, porque realmente era un picnic, había gente que decía, bueno, me trajeron aquí a hacer el ridículo. Estaban sentados ahí en su camping haciendo su protesta, y esa manera de protestar está chévere, ok, ah, yo hice mi camping, ahora tranqué las vías y lancé aceite. No sé, una cosa absurda llegar a esos niveles. Y de paso, si usted quiere protestar y sentarse, usted tiene que tener un permiso, ¿no? Ah, mira, sí, si tienes permiso para tomar esta vía, porque nosotros tomamos las previsiones como alcaldías, gobernaciones, qué sé yo. Pero ir a decir, no, yo voy a tomar las 24 puntos álgidos de entrada y salida de este país, ahí me voy a apostar, no funciona, porque incluso la propia gente que lo acompaña a usted le va a decir, oye, yo tengo que ir a trabajar, por favor, déjame pasar. Y ahí es donde empieza la confrontación, el enfrentamiento, incluso cuerpo a cuerpo, de ciudadanos que no están compartiendo ese tipo de actitudes, Jessica, ¿no? Entonces uno ve ahí la lucha de clase. El que no tiene necesidad de ir a trabajar, va y hace un picnic y se pone ahí todo el día a cerrar las vías, las principales, o una de las principales arterias viales del este, además. Y el que sí tiene que ir a trabajar tiene que enfrentarse a ese tipo de situaciones. Ayer Caracas estuvo, a pesar de eso, de ese hecho y de algunas bandas criminales por ahí hacia el oeste de la ciudad que intentaron generar también caos, Caracas estuvo movilizada y en paz. Pero realmente, Mérida, lamentablemente en horas de la tarde-noche, ya tú lo comentabas, se vivieron estos actos violentos, ya se ha comisionado a los fiscales 38 Nacional Auxiliar y Cuarto y Auxiliar de Mérida, respectivamente, para investigar los hechos. Lo ha hecho el Ministerio Público, y Tarek William Saad, que es el defensor del pueblo, y llamaba, ¿no?, a que cese esa promoción de acciones al margen de la ley, como él le ha dicho, a que cese la violencia y se retorne la paz, ¿no? Hay que recordar que hay víctimas de las emboscadas. Estos son Luis Alberto Márquez, Yuleika Hernández, Daniel Escalona, quienes también prestan sus servicios en la gobernación del estado Mérida. Y bueno, el joven José Leonardo Zulbarán, bueno, el señor Zulbarán, de 42 años de edad, quien trabajaba en la oficina política de política integral de la gobernación en la entidad, que recibió un disparo en el cuello, así lo decía ayer Alexis Ramírez, una de las víctimas fatales de este hecho. Y Daniel Infante, trabajador del trolebús de Mérida, estudiante también de la Universidad de los Andes, quien también falleció en horas de la noche de este lunes tras recibir una herida de bala en la cabeza. Eran personas que se encontraban trabajando en las inmediaciones del viaducto Campo Elías en el municipio Libertador del estado Mérida, y resultaron, bueno, fueron asesinadas, ¿no?, desde un edificio cercano. Se habló incluso, bueno, de francotiradores, tiros además muy certeros. Se encuentran estas personas también víctimas, heridas, las que tú mencionabas, que también tienen heridas, bueno, complejas, ¿no? Cara, cuello, cabeza, ¿no? Zonas realmente difíciles, ¿no? Esperemos, ¿no?, que salgan de esta situación, pero bueno, hay que hacer un llamado, ¿no? Porque es gente que se encontraba en las inmediaciones de su puesto de trabajo, ¿no? Entonces eso también genera un caos nacional, porque tú dices, bueno, ¿será que cuando yo salga mañana de mi casa a participar en nada, a ir a ninguna movilización, a no protestar, a estar normal, a ir a trabajar, a comprar algo en el supermercado, seré víctima yo entonces de un tiro que salga desde algún edificio? Entonces hay que hacer un llamado realmente, porque estas noticias también hacen que el resto de la población empiece a caer, ¿no?, en un estado de histeria, de pánico, de angustia, ¿no?, frente a esta situación. Así que bueno, nuevamente hay que reiterar ese llamado al diálogo y a la paz que se ha venido realizando durante los últimos días, y a reflexionar, ¿no?, porque yo veía por lo menos las fotografías de estas personas asesinadas. Bueno, una fotografía con una bebé de apenas unos meses de nacida, que ahora se ha quedado sin su figura paterna. O veías el carné de este joven trabajador del trolebús y decías, bueno, es un niño, una cédula que empezaba por 20 millones. Yo decía, bueno, pude haber sido yo también que estuviese allí recibiendo este impacto de bala. Entonces hay que reflexionar, ¿no? Porque son personas y tienen historias y tienen querencias, ¿no? No son efectos colaterales. No podemos hablar de ellos como si fuésemos Estados Unidos y estuviésemos lanzando una bomba y todos son efectos colaterales. No, son gente, son personas. Entonces, bueno, hay que reflexionar sobre lo que está ocurriendo. Oye, y estamos evidenciando ese guión del 2002 con... Sí. Yo no sé si usted vio el llamado Muro de la Vergüenza, ¿no? Que tienen instalado en Altamira con fotografías de funcionarios del Estado venezolano. Lo denunció Diosdado Cabello ayer. Erick Ortega Sanoja le hacía la pregunta, oye, ¿qué pasa, ¿no? Con este tipo de acciones, de colocar en un muro de una ciudad... la Gran Caracas, como le decimos, colocar las fotos de todos los funcionarios del Estado. Ahí está el presidente Maduro, Diosdado, bueno, todo el mundo le escribió, además, la gente, esos sectores bien fascistas escribiendo en ese muro cualquier cantidad de improperios y cosas. Y eso recuerda también a ese muro que se hizo en La Carlota en el año 2002, donde se colocaba al mejor estilo de cacería de brujas, como dicen, quiénes eran, a quienes tenían que buscar, ¿no? Una vez se ejecutó el golpe de Estado. Y eso llama la atención, porque ellos dicen que no son violentos, que son bien pacíficos, pero hacen un muro mal llamado de la vergüenza, que es un muro fascista. Eso es un muro para que usted identifique a esas personas, y en cualquier situación que usted se lo encuentre, ya usted sabe lo que desata, ¿no? Desata los demonios, el odio, lo que hablábamos hace unos días sobre esa salud mental que ha sido afectada en algunos sectores de nuestro país y que ha sido llevado ese pueblo venezolano, muy pequeñito y reducido, pero muy violento, a atacar al otro, ¿no? De verdad que es muy lamentable ver este tipo de acciones ejecutadas además por el Partido 20 que dirige la señora María Corina Machado, que es una fascista, una pared con fotografías de funcionarios de gobierno, incluso tiene escrito amenazas, bueno, un llamado a la violencia fascista, ¿no? Al asesinato, incluso no solamente político, sino físico, ¿no? Eso es lo que hacen con este tipo de acciones. Esos muñecos que colgaban, ¿usted los recuerda? Claro, claro, muñecos estaban full de esos muñecos. Exactamente. Y se quedaron ahí como dos meses. Exactamente. Más. Exactamente. ¿No? Bueno, y eso lo siguen ejecutando. Eso lo hizo el nazismo, pues, y lo ha hecho el fascismo en toda la época en la que se ha desarrollado esto. El neofascismo lo sigue ejecutando. Si eso es ser pacífico, no me quiero imaginar cuando llegasen hipotéticamente al gobierno, ¿no? Las cosas que desataría. El metro de Caracas también, Jessica, los trabajadores del metro de Caracas introducirán esta semana una denuncia ante la Fiscalía General de la República para que se inicie investigaciones en contra de esos grupos vandálicos que atentaron contra las instalaciones y servidores y siguen haciéndolo del sistema de transporte subterráneo. Así lo dio a entender Edinson Alvarado, él es sindicalista, uno de los integrantes del sindicato del metro de Caracas. Decía que hay compañeros, bueno, evidentemente afectados por proteger el metro de Caracas, de Valencia y Maracaibo. Ha habido, por ejemplo, el 10 de abril, un grupo de choque incendió el centro de operaciones del metro de Caracas en Altamira. Hubo arremetidas contra unidades del sistema de transporte superficial del Metrobús en Santa Fe, en el municipio de Baruta. Y este sábado, lo vi, el video lo tiene TV Pueblo, búsquenlo si usted no lo vio, un grupo de violentos, está un trabajador del metro, muy joven también, abriendo las puertas para que entraran las personas allá a usar el metro de Caracas. Y bueno, ellos iban a entrar, venían de su marcha violenta y le cayeron a golpes al muchacho, ¿no? El muchacho quedó bien mal herido. Y estas son las cosas que uno debe rechazar. Usted que es de oposición debería también sumarse al llamado por la paz. Yo no creo que los opositores todos sean así. No lo creo y espero que no caiga en este vil juego que están haciendo sectores de la derecha. Que después borran tweets, se esconden y todo eso. Sí, pero que además, bueno, no se han cansado ni han frenado sus convocatorias. Para hoy están diciendo que los diputados van a tener una actividad, para mañana nuevamente están llamando a ir a donde no tienen el permiso aprobado para ir, llamando a ir a la Defensoría, el TCJ, el CNE, no sé qué. Entonces, bueno, estemos pendientes con esto porque tienen una agenda que no se detiene y probablemente insistirán, ¿no? De hecho, probablemente ese primero de mayo ellos también, ¿no? Hagan su convocatoria y nuevamente entonces estaremos en una situación de tensión como el pasado 19 de abril. Así que, bueno, estar atentos con todo esto. Son las 8:26 de la mañana. Escríbanos 0414-182-8973. Tenemos muchos usuarios en Mérida también que nos comenten pues cómo amanece este estado andino el día de hoy. 0414-182-8973. Tienen también nuestra cuenta en Twitter, @surmientras. Vamos a la pausa escuchando Conspiración. Este vicio se llama el tema, es un tema en contra de esos medios que intentan seguir sumándose a esta ola de violencia, particularmente también las redes sociales, ¿no? Por eso es el nuevo medio de comunicación. Vamos a la pausa y ya venimos con más. Adiós, comida. la más importante del día. Por eso... ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Apaga la tele, serie y comienza a actuar. pantalla televisora. Se ha convertido en la retina. Por favor, ¿y qué no aprenden? Atención, tres números. Nuestros chips son la mano. Agárrate duro que vamos a una pausa y en breve regresamos con Mientras Tanto y Por Si Acaso. Déjame que te cuente, limeño. Musical como nuestra tierra. Todavía cantamos, todavía pedimos. Siente los latidos de la patria grande. Radio del Sur 2017. No olvidemos el mensaje de Bolívar. Unión, unión. La unión cívico-militar. La unión de los trabajadores y el pueblo. La unión del gobierno nacional, el gobierno regional. La unión de las comunidades. La unión nos hará libres. Unidos seguiremos siendo invencibles. Mientras mayor sea el grado de unidad, de fortaleza ideológica, moral, movilizadora, masiva, mayor será el grado de invencibilidad de la revolución bolivariana, que ha llegado para no irse más nunca, jamás. Chávez, eterno. Siento un gran regocijo y alegría en el corazón ver que mi país ha alcanzado por fin las puertas de la paz. Acá en Argentina estamos en una medida nacional por la emergencia social. Los activos netos financieros del Reino de España se sitúan en menos 940 mil millones de euros. Nos hemos empobrecido. Y más popular, que está golpeado siempre por el tipo de modelo neoliberal como el que tiene Chile. Las noticias en la voz de sus protagonistas. Entrevistas, reportes, denuncias, desde el lugar de los hechos. Noticiero Voces del Sur, donde suenan los latidos de la patria grande. En sus tres emisiones, 6:30 AM, 12 del mediodía y 6:30 PM, hora local de Venezuela. Solo por la Radio del Sur. La Radio del Sur expande su señal en el suroriente del país. San Félix, 95.3 FM, Estado Bolívar. Radio del Sur. Estamos de vuelta con Mientras Tanto y Por Si Acaso. Ocho 8:35 minutos de la mañana, estamos reiniciando allí la mensajería de texto porque tiene una fallita. Usted nos escribe al 0414-182-8973, 0414-182-8973. Ayer, y bueno, estos días hemos estado viendo una noticia que a nosotros nos parece interesante, inclusiva y además necesaria de compartir, ¿no? Por aquello de generar también conciencia y acompañar aquellos proyectos, iniciativas, trabajos y cosas bien hechas en Venezuela, como tiene que ver con la identidad, ¿no?, de género. Aquí se ha hecho una labor para poder reconocer al otro, reconocernos como seres integrantes de esta gran comunidad LGBTI, ¿verdad? Hay quienes todavía viven enfrascados en eso de la homofobia, la transfobia. Nosotras, como no creemos en nada de eso y somos incluyentes en este tipo de aspectos, vamos a hablar sobre el primer caso de una operación que se hizo en un hospital público de nuestra ciudad capital, el Hospital de los Magallanes de Catia, de un compañero trans venezolano que fue operado y que además fue todo un éxito. Eso nosotros lo vamos a compartir con ustedes para que entendamos también cómo en Venezuela se hace este tipo de avances muy muy pocas veces comentado, comunicado, y que permiten también que otros compañeros y compañeros que por allí estén buscando realizarse este tipo de operaciones, a veces se van del país buscándola afuera, cuando aquí hay gente que está haciendo también este tipo de acciones. Hospital José Gregorio Hernández, también conocido como los Magallanes de Catia, se ha convertido en el primer hospital venezolano a hacer una intervención como centro de salud público. Así que hablemos de este tema. Esta moto se queda recorriendo Venezuela. saludar a Car Rodríguez, ciudadano venezolano, quien ha sido, bueno, quien ha vivido esta experiencia de una operación exitosa. Además, Car, bienvenido a la Radio del Sur, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Muy bien, gracias a Dios. Bueno, Car, queremos consultarte cómo fue esta experiencia, que le puedes relatar al pueblo venezolano. Sin duda es histórico, ¿no? El primer trans venezolano operado en un hospital público en nuestro país. Sí, sí. Bueno, la experiencia fue genial, todo salió muy, muy, pero muy bien. Y bueno, nada, que todo es posible, pues que sí se puede hacer en el hospital, ya que mucha gente ha tenido que pagar una buena cantidad por hacérsela en clínicas y eso, pero todo fue posible ahí en el Hospital de los Magallanes. Hay mucha gente especializada y muy competente para esta cirugía. Fíjate, Car, que nosotros no conocemos bien tu historia. Nosotros solamente supimos a través de distintos medios de comunicación que se había realizado esta operación en la unidad clínica, bueno, con el apoyo de la Unidad Clínica Integral de Especialidades Profesionales, y una de esas personas eres tú, una persona que nació, según lo que hemos estado leyendo, en un hogar en Catia. Cuéntanos quién era Car y quién es Car realmente, porque hay quienes todavía no entienden lo que significa la identidad de género, o sea, ¿cómo yo puedo decidir cambiar íntegramente mi cuerpo y ser lo que realmente soy? Cuéntanos quién eres. En realidad, yo nací niño, o sea, nunca fui otra cosa, pues. Yo digo que eso es, uno nace, no que se hace en el camino. Y bueno, y las conductas y todo eso, y claro, todo eso va también a la mano de cuando va uno a un centro. Todo eso te examinan, te evalúan, a ver qué tal realidad es todo lo que tú eres o lo que tú piensas, lo que tú haces, todo eso. Ahora, Car, también quisiera, bueno, consultarte, porque tú tomas esta decisión y eres ícono en un país donde, bueno, pese a algunos avances, todavía estos temas de sexo, género, diversidad siguen siendo condenados, ¿no?, por la sociedad. ¿Cómo ha sido para ti eso? ¿Y cuál es el llamado también? Porque nosotros, bueno, es fácil intuir que se requiere también un acompañamiento emocional, psicológico, en este tipo de decisiones. Bueno, uno hace todo eso porque uno no está conforme con lo que uno vea día a día, pues, o sea, sobre todo en parte de su cuerpo. Eso es lo que te conlleva a la operación, a la resignación y a todo eso. ¿Qué le doy, qué consejo? Que no pierdan la esperanza, pues, porque hay mucha gente también que es muy discriminada y se van al suicidio y prostitución y etcétera, pues hay muchos factores, pero sí, todo es posible, no hay que perder la esperanza, pues yo nunca la perdí, gracias a Dios nunca decaí por discriminación ni nada de eso, porque no lo viví. Car, ¿cómo fue tu contacto con este equipo de trabajo? ¿Quiénes son? Y además, ¿cómo llegaste a ellos? Porque particularmente no conocíamos de esa posibilidad que había en Venezuela de hacer esta operación de reasignación de sexo e identidad de género. Bueno, no es que tampoco es fácil que el día de mañana te vas a operar porque tú quisiste. Eso tienes que llevar muchos protocolos. Yo empecé en la Torre Bianco con varios doctores, con el doctor Inson Pazmiño, en la cual ya no está aquí, endocrino en el Vargas, con la doctora Carla, y por ahí fue en desenlace hasta que caí en manos del doctor Romero, del centro donde estoy ahorita, y en todo eso donde yo estaba, yo seguí ciertos protocolos que ellos piden que tiene que ser necesarios y obligatorios. Y bueno, hasta que se cumplió la operación, pues. Es complejo, Car, poder tener, digamos, esa identidad luego de la operación, reactivarse, mejor dicho, en lo psicológico con tu identidad, porque no debe ser fácil nacer bajo una estructura física y posteriormente alcanzar esa posibilidad de ser quien tú realmente eras. O sea, ¿cómo fue también el choque al verte al espejo y poder decir, bueno, aquí estoy yo, esto es lo que yo soy, y enfrentar también a la familia, al mundo, o sea, mostrárselo al resto de la sociedad? ¿Cómo fue también ese proceso en lo psicológico? En realidad no me afectó, de verdad. por decirte, ver el cambio día a día, esa es como una satisfacción, pues nunca me pegó como tal. Mi familia al principio estaba renuente y hasta que aceptaron, y porque ellos ya sabían cómo era todo desde la niñez, pues. O sea, no, los padres no son gafos. O sea, ellos siempre saben qué tienen de hijo o de hija, y pasa que ellos, como todos, somos hijos de ellos, y ellos tratan como que de ponerse una venda en los ojos, pues. Pero después lo aceptaron, tengo muy mucho el apoyo de ellos, nunca pensé que iba a tener un gran apoyo de mi familia, de todas, tíos, hermanas, padres, sobrinos, todo. Y de verdad que eso me satisface más que cualquier otra cosa. Bueno, ¿qué viene, Car? ¿Cuáles son tus próximos retos, digamos, respecto a esta materia? ¿Cuáles son las próximas luchas, además? Porque, bueno, no eres el único que está en esta situación, ¿no? Hay otros como tú que quisieran también poder ser beneficiados o poder pasar por un proceso de este tipo. Bueno, la lucha por ahora que hay es por lo menos el cambio de nombre. Eso creo que nos interesa a muchísima gente, porque sé que lo hay. En lo legal, y bueno, nada, y se va viendo cómo va avanzando las cosas, y para ver si se puede hacer otro tipo de operaciones, pues. Y me gustaría ayudar a mucha gente que en verdad quiere este apoyo, pues. De verdad, para nosotros un gusto poder conversar contigo y que esta experiencia que tú has vivido también se multiplique, ¿no? Puedan escucharse en otros hogares, llegue otra esa historia tuya a conectarse con otras historias que por allí pudieran estar sintiéndose también un poco desesperanzados, desilusionados o que no encuentran un camino. Está tu historia allí para ser contada y también para generar esa posibilidad de esperanza, como tú dices. Así que te mandamos un abrazo y gracias por aceptar la comunicación. Okay, igualmente, gracias a ustedes por la entrevista. Muchísimas gracias. Carl Rodríguez, el primer mujer, nació mujer, pero él lo dice, yo soy un hombre, ¿no?, desde niño, y ha sido llevado su proceso de transformación, de reasignación, como se le llama, de sexo acá en Venezuela, algo que es altamente costoso fuera del país, ¿no? Eso no lo puede hacer todo el mundo, y Carl lo ha hecho aquí en Venezuela, en el Hospital Magallanes de Catia, como bien dice, tuvo un proceso largo para poder ejecutarlo, un proceso también de aceptación, que no es solamente, él dice, bueno, yo nací niño, aunque estuviera en el cuerpo de una niña, y para mí era fácil decir yo soy niño, pero eso también en lo familiar siempre afecta, Jessica, ¿no? Hay familias que les cuesta, bueno, entenderlo, así se dé cuenta, le cuesta entender que su hija ya no es una niña o no es una niña, es un niño mental, mente, se siente niño y se cataloga así, pero su cuerpo no lo representa. Entonces todo este proceso lleva también a Karen, en este caso, a buscar ayuda, a buscar algunos especialistas que se encuentran en nuestro país. Eso da cuenta de que nuestro país, Jessica, tiene un gran avance, más allá de que todavía hay cosas por generar conciencia, acompañamiento, incluso con mucha más fuerza desde el Estado para que este tipo de operaciones sean plenamente validadas, aceptadas. Bueno, el Hospital Magallanes de Catia lo hizo, y aquí en una noticia que también, una entrevista que también hizo nuestro compañero y querido amigo Ernesto J. Navarro para Rusia Today con CAR, él le decía que incluso él recibe un tratamiento de sustitución hormonal que es dirigido desde un hospital público, el Hospital Vargas, aquí en Caracas, y eso también da cuenta de que en Venezuela no, más allá de que hay algunos focos por ahí de homofobia y transfobia, en Venezuela también hay quienes entienden, ¿no?, lo que significa la reasignación de sexo y la necesidad de esas personas de atención, no solamente en la operación física, sino también psicológica. Así es. Necesaria, pues. Bueno. Así es, bueno, avances importantes en nuestro país en esta materia que sin duda deben ser reseñados. Todavía queda mucho camino por andar, todavía hay bastantes temáticas dentro de esa sexo, género, diversidad que debemos seguir abordando, que debemos además asumir desde el punto de vista de la legislación y desde el punto de vista también de la salud pública, porque además cualquiera de estos procedimientos en una clínica privada son sencillamente imposibles, ¿no?, de costear. Tenemos a Cuba también como ejemplo, ¿no?, de todos los avances que ha habido desde el sector salud y desde la gratuidad también para abordar este tipo de temas. problemáticas. Así que bueno, todavía hay bastante que avanzar en nuestro país, donde bueno, la mayoría de estos procesos siguen siendo muy engorrosos y la legislación o las leyes no terminan de facilitar el camino. Y aún en medio de todo esto tenemos logros tan importantes a reseñar como este, que además habla, como tú bien mencionas, de la calidad, ¿no? También de los médicos que se forman y que están en los hospitales públicos venezolanos. Yo siempre lo digo, hay mucho, históricamente además ha habido mucha carencia, complicaciones con el tema de los hospitales, recursos que no llegan, que se desvían, que se materiales que se roban, que se los llevan a las clínicas privadas, médicos a veces que bueno son mal pagados, etcétera, etcétera, etcétera, pero el talento profundo de la medicina venezolana mayormente se encuentra en estos espacios, ¿no? El clínico es prueba de eso, el Vargas es prueba de eso. Entonces, bueno, lo que hace falta es ir afinando, ¿no?, todos nuestros detalles para realmente tener un sistema público que pueda estar a la altura de toda la situación. Exactamente. Bueno, 847, no sé si se arregló su mensajería de texto. A ver si sí, han mandado. Por aquí ya nos están llegando los mensajes de los usuarios. Por acá nos dicen, buenos días, señorita. Sí, seguramente la oposición va a marchar el primero de mayo, pero será para defender su vagancia, dice José, que escribe desde Valencia. Por acá también nos dicen, saludos, es Rafael Graterol desde Trujillo, en Monay. Les escribo para decirles que estamos hartos aquí de tanto fascismo y terror. Nosotros estamos a la vanguardia esperando cualquier lineamiento, porque nosotros sí tenemos líder, tenemos presidente, dice por acá este mensajito de texto. Bueno, la gente cansada también de vivir en esta zozobra. Acá también nos dicen, muy buenos días, ayer los opositores quisieron formar guarimba en el estado Vargas y no pudieron, porque nosotros aquí somos tierra de paz. Es más, yo en Semana Santa la pasé con mi novia en la playa, bien chévere. Ah, bueno, está bien. Aquí también nos dicen, hola, buenos días, mis hermosas. Las líneas de camionetas Conductores Criollos de la Pastor y Conductores Unidos del Ministerio de Educación subieron el pasaje a lo macho macho a 150 bolívares. ¿Hasta cuándo tanto abuso y por qué no hacen nada los organismos?, dice Davis desde Caracas. Yo ayer estaba contando que el fin de semana me monté en una camionetica, pagué los 100 bolívares, entonces el tipo se puso súper agresivo a decirme que eran 150 bolívares. Entonces yo le respondí, bueno, pero cuando aparezca publicado en Gaceta, yo te doy los 50 bolívares restantes. Entonces el hombre me respondió, bueno, en la carnicería, el supermercado, el abasto, cuando te están cobrando con sobreprecio no te muestran Gaceta. Entonces imagínense, ahora lo malo se está convirtiendo en un argumento para que lo usen otros sectores, ¿no? O sea, lo que no debe tener ningún tipo de argumentación, ahora sí se está convirtiendo en la pared, ¿no?, con la que se cubren algunos sectores. Hasta el pasaje en 100 es ilegal. Claro, es que uno esperó y esperó y esperó a que se hiciera algo, ¿no?, por ese, para reconocer que el pasaje era 60 o que por lo menos se llegara al acuerdo o saliera la gaceta del pasaje a 100 y listo, que el pasaje a 100, eso nunca se hizo. Ahora te imponen el de 150, uno paga los 100 bolívares, incluso lo hace porque dice, bueno, está bien, toma 100 bolos, ok, chévere. Ya está, ya tiene como un año en eso, ¿no? Y uno te, bueno, toma tu 100, pues, ya está. Hay gente que le sigue dando sus 60, que es lo legal. Ahora, 150, no. Bueno, esta Charon paga sus 60, Evelyn paga sus 60, las insultan, le dicen que no se van a montar en la camioneta. Dígame, si usted es un adulto mayor, lo dejan ahí parado y arrancan, ¿no? Porque nunca los agarran, o por lo menos muchos de ellos, no vamos a generalizar. Algunos choferes ven a estudiantes y ven a adultos mayores y siguen de largo, ¿no? Entonces, cuando te dicen, no, 150... Oye, ya va, porque las camionetas siguen estando en las mismas condiciones y antes de que tuvieran la situación que no conseguían repuesto, también estaban igual. O sea, no es una cosa de que, no, ahora es que están todas dañadas las camionetas. No, siempre han estado en las mismas condiciones, que sí, que la puerta no funciona, que es una silla que está dañada, que el vidrio, que la cosa. Entonces, no hay excusa. Y como dicen allí los usuarios, no es solamente el chofer o el avance o el que esté ahí, también las instituciones tienen que hacer algo. Porque uno se cansa, como pueblo también está diciendo, no, el pasaje no es 100, es 60. No, el pasaje no es 150, es 60, pero te voy a dar 100. Uno también se cansa y termina uno legalizando algo que es ilegal. Exactamente. Eso es insólito que lo seguíamos haciendo. Bueno, ojo con eso, ya son las 8:51 minutos de la mañana. Por acá también nos están diciendo, nos dice Jorge Ramírez desde Carora, estado Lara, los periodistas, los intelectuales, todos los embajadores debemos actuar ya a nivel internacional e informar sobre lo que está ocurriendo, dice aquí Jorge. También nos están escribiendo, deben poner a los policías de tránsito a trabajar con puntos de control, el que subió el pasaje arbitrariamente, que se le dé multa y suspensión. Hay que multar a estas líneas, hasta cuando el abuso siempre contra el bolsillo del pueblo. Por acá también nos están escribiendo y nos dicen, buen día, ¿cómo se explica que el estado Vargas hay sectores que tenemos meses sin agua, aún pese a que ha llovido full? Dice por acá, bueno, un llamado entonces a Hidrocapital también. Aquí también nos están diciendo, buenos días, mis bellas damas, no crean que no las escucho, yo siempre soy fiel oyente de su programa, las felicito y sigan así, muchas bendiciones, es Silvano y les escribo desde el estado Amazonas. Un abrazo, Silvano. Por acá también nos están diciendo, no entiendo, tantos estrategas comunicacionales patriotas y hemos fallado siempre en la difusión de la verdad a nivel internacional, dice por acá. También nos están diciendo, buenos días, en el sector Los Guayabitos y Guayabal de la Guanagua en Carabobo estuvimos sin luz ayer, ya van más de 13 horas y no nos atienden el caso en Corpoelec. Llamado entonces, dice Mariu en este mensaje. Nuestra querida Angeli Núñez, que tenía tiempo que no nos escribía, nos dice, ¿cómo llegar a la gente que apoya el oposicionismo? Debemos dar por perdida la posibilidad de la razón, de la conciencia. Yo creo, y no sé Jessica, pero yo creo, Angeli, que somos más los que tenemos conciencia de lado y lado que esos grupos violentos. Ahora, ¿qué hay que hacer? Activar la justicia con mucha más fuerza para frenar a esos que convocan a la violencia, porque usted puede detener al que dispara, usted puede detener al que accionó esa arma o lanzó o puso la guaya o lanzó el aceite, el que generó incluso a los francotiradores. Pero detrás de ello hay todo un equipo bien protegido, ¿verdad?, por gente de afuera que los protege, que los financia, y a eso hay que también investigar, ¿no? No solamente decir, vamos por ti, tú y el otro, y también, ¿qué están diciendo? No solamente de la boca para afuera, hay que activarse en lo judicial para frenar a aquellos que ejecutan. Porque si uno no frena a esos que están ordenando, los que ejecutan van a seguir en la calle, van a seguir saliendo y les van a seguir dando plata y cualquier cantidad de cosas, porque además los que lo hacen, Angeli, están cargados de odios, como tú dices, de esa falta de conciencia, mejor dicho, y son gente que vive en clase alta, que no trabaja, que no tiene necesidad de eso, porque tiene plata y por eso puede estar 2, 3, 4 semanas en la calle prendiendo candela. Mira, Jessica, como hay gente que quiere paz y quiere amor, yo quiero recomendarles que vayan al Festival de Teatro de Caracas. Está bien bueno, está chévere. Hay posibilidades, si usted no compró la entrada, de hacer la colita alterna. Porque, bueno, hay funciones que se agotan, pero hay gente que no va, pues, porque por X o por Y dice, ay, no, medio flojera, o no voy a salir hoy, o me salí tarde del trabajo y no pude ir. Entonces, los que tienen entrada, obviamente, con sus entradas van y disfrutan, pero quienes no tengan entrada y quieren darse una vueltica por la ciudad, todos los teatros recuperados de nuestra ciudad capital están ofreciendo unas ofertas teatrales maravillosas, buenísimas. Hoy, por ejemplo, se va a presentar una obra que vi ayer que se llama Mi Hijo Solo Camina Un Poco Más Lento. Es una obra sobre la inclusión de aquellas personas que tienen algún tipo de discapacidad, ¿no? Y es una familia que niega la discapacidad de su familiar, de su hijo, en este caso que cumple 25 años, él anda en silla de ruedas, y es como nosotros, todos en nuestra familia, debemos haber tenido un familiar enfermo, pues que ha pasado por una situación muy compleja, y cómo nosotros enfrentamos ese tipo de situaciones. Una obra que tiene humor, pero es un drama, tiene humor, realizado por argentinos, pero es de un escritor croata que se llama Igor Martinik. Tiene doble función el día de hoy, 2:00 p.m. y 6:00 p.m. en el Teatro Bolívar de la ciudad capital. También me han recomendado una que se llama Cascos Azules, hoy a las 7:00 p.m. en el Teatro Principal de la Compañía de Teatro Amplio de Chile. Es una obra de humor con sátira sobre lo que significan las tropas de la MINUSTAH en Haití, ¿no? Y la gente la ha recomendado altamente, dicen que es tremenda obra de teatro, así que vayan a verla. Hay muchas, Tacones Seguros en el Teatro Simón Rodríguez a las 4:00 p.m, La Voz Contra la Bola, Tragedia del Cantante en el Teatro Alameda de San Agustín a las 5:00 p.m, Tres Vidas, Tres Mujeres en la Sala Doris Well de la Casa del Artista a las 5:00 p.m, Pavlov, Dos Segundos Antes del Crimen en la Sala Juana Sujo de la Casa del Artista, y bueno, cualquier cantidad de obras el día. Bueno, está buenísimo que se estén tratando todas esas temáticas sociales y profundas desde el teatro, y además, bueno, es una manera también de demostrar que somos muchos los que creemos en la palabra, ¿no?, como instrumento de hacer, de reconciliación, y que creemos en el arte también como instrumento de unificación. Así que, bueno, apostemos a eso. 8:56 de la mañana en la República Bolivariana de Venezuela. Escríbanos 0414-182-8973. Se viene el avance informativo y ya regresamos con más de Mientras Tanto y Por Si Acaso.

Escuchábamos allí a Diviana y Ruby Pérez, Devuélveme la Vida, un merengue desde Venezuela, sonando a las 9:08 minutos de la mañana. ¿Le ha llegado algún mensaje a usted, Jessica Santos? Sí, por acá dicen presente los usuarios, nos dicen en otro mensajito, muy buenos días, amigas. Aquí en Carabobo los focos terroristas no pasan de 15 o 20 personas y andan en buenas camionetas y carros nuevos para poder moverse de un lado a otro y hacer bulto. Necesitamos cuadrillas que recojan y acomoden todos los destrozos que van dejando y enseñarles que al país hay que amarlo y quererlo, dice William Blanco desde Valencia. También por acá nos están diciendo, buenos días Vanessa y Jessica, la urbanización El Molino en Tocuyito, donde habitamos más de 7.300 personas, necesita alumbrado y que lleguen los CLAP, por favor, dice aquí este mensaje. Acá también nos están diciendo, muy buenos días, Corpolep está de guarimba desde hace 2 meses que no se puede pagar por internet, vas a pagar por taquilla y te dicen que tampoco hay línea. Acá también nos están diciendo, muy buenos días, el plantón fue un fracaso, lo único que se consiguió fue enlutar a otras familias más y destruir cosas que en el fondo nos benefician a todos. También acá nos dicen, hola, muy buenos días, oyendo las noticias de todo lo que está pasando en Venezuela, ¿por qué no se suspenden las garantías? Yo recuerdo que en la Cuarta República siempre lo hacían, dice Gaby Rincón, que escribe desde Rubio, porque Táchira. Eso, además, ya no existe en nuestra Constitución. Uh-huh. Y cuando se suspendían las garantías, Gaby, lo que venía era represión mayor, y eso es una práctica de la Cuarta. Nosotros no suspendemos garantías. En todo caso, cuando se va a situaciones extremas, muy extremas, lo que puede hacer constitucionalmente el Estado venezolano es hacer llamados, ¿no?, de estados de excepción especiales, ¿no?, como ha hecho el presidente Maduro con esos decretos de estado de emergencia y similares, ¿no? Ha tomado también decisiones importantes para preservar la paz, pero nosotros no podemos suspender la garantía, primero porque es inconstitucional, segundo porque era una práctica de la derecha para perseguir a quienes hacían política desde la izquierda, desde las bases populares y quienes resistieron, sí, a la represión de la Cuarta República. Así que mosca con ese tipo de mensaje, ¿no? Y eso porque, bueno, hay que conocer la Constitución y también conocer lo que significó la suspensión de garantía. ¿Usted recuerda a Carlos Andrés? Usted estaba muy chiquito, usted no había nacido. Cuando Carlos Andrés suspendió garantía, no estaba muy bebé. No estaba. No había nacido. No, yo sí. A usted no se le cae la cédula. Yo sí, yo recuerdo la suspensión de garantías que se hizo y fue terrible. Pues además de suspender garantías, era apostar a la gente a impedirles incluso poder salir a determinadas horas de sus casas, porque el que saliera y rompiera con esa suspensión de garantías y cualquier otra cosa que se implementaron, eran, bueno, asesinados, pues, porque usted estaba violando el régimen del gobierno, la decisión del gobierno en esas fechas, ¿no? Así que ojo con eso. Claro, pero bueno, además se hizo en aquel entonces precisamente para controlar, ¿no?, a toda la población que se estaba manifestando en contra de esas medidas tomadas por Carlos Andrés Pérez, y era una medida que estaba estipulada en la Constitución de 1961, que ya no está en nuestra Constitución actual, y se utilizó, ¿no?, durante 23 días en el 89, y lo que sirvió fue para, bueno, esa represión por parte de las fuerzas del Estado en contra de cualquier tipo de levantamiento popular. Así que no es lo que queremos en estos momentos. Sí, hay que controlar, por supuesto, el caos y el poscaos también, ¿no? Pero no a través de esta manera. Por aquí también nos están diciendo, feliz día, los ciudadanos estamos fritos ante las instituciones que prestan servicios públicos, porque uno no haya en dónde reclamar cuando hay una falla en el servicio. Si llamas, no te atiende la operadora, y si por casualidad lo hace, igual no te resuelve nada. En las oficinas es peor porque ni siquiera te ven la cara, dice Mónica, que escribe desde Kennedy. Bueno, no más, Jessica, que vamos con la columna del día de hoy. Por aquí también nos dicen, buen día, mis amigas. A ver, aquí también nos están diciendo, a ver, se nos fue el mensajito. Dice, en el sector Monterrey, en Pariata, del estado Vargas, un autobús repleto de cajas de los CLAP lo metieron en una casa. Hay que buscar al que esté detrás de todo esto, dicen por acá en esta denuncia. Bueno, 9:12, hora de escuchar la columna Un fantasma recorre Europa, dedicado también a lo que ocurrió el domingo en Francia. Fantasma recorre Europa. Noticias europeas vistas desde la lucha de clases. Una columna de Marxist.com por Jorge Martín, para Mientras Tanto y Por Si Acaso. Bienvenidos a una nueva edición de Un Fantasma Recorre Europa. En esta ocasión vamos a hablar de la primera ronda de las elecciones presidenciales francesas, que han dejado un resultado que ha creado una crisis política muy profunda en Francia, en la medida en que ni el candidato del Partido Socialista ni el candidato del partido principal de la derecha han pasado a la segunda ronda. Al contrario, el candidato Macron, candidato liberal de derechas, ha pasado en primer lugar, y la candidata de la extrema derecha, Marine Le Pen, ha pasado en segundo lugar. Es importante decir que eso rompe con todos los esquemas de parlamentarismo francés desde hace por lo menos 4 décadas. El candidato del Partido Socialista, Hamon, ha sacado apenas un 6-7% de los votos, a pesar de que su partido está en el gobierno, ha estado en el gobierno hasta ahora. El candidato de la izquierda rupturista, Mélenchon, el candidato de la Francia insumisa, ha sacado un resultado muy bueno, con más de 19% de los votos, quedando empatado en tercera posición, después de haber hecho una campaña totalmente rupturista, con actos de masas y basada en la movilización popular. El candidato Mélenchon ha salido también primero en muchas grandes ciudades, como por ejemplo en Marsella, en Toulouse ha quedado primero, en el distrito obrero de París-Saint-Denis también ha quedado primero, en el puerto de Le Havre, uno de los centros de la movilización contra la reforma del código laboral del año pasado, también ha quedado primero, en el distrito 20 de París, y en toda una serie de grandes ciudades y centros industriales ha ganado el candidato de la izquierda rupturista, lo cual es muy importante y le posiciona en una situación muy buena de cara a las elecciones legislativas del mes de junio. Ahora todos se preguntan cómo es posible que Le Pen, la candidata de la extrema derecha, haya sacado tan buenos resultados. Aunque ha hecho una campaña racista y antimusulmana, el principal motivo de su aumento de votos, particularmente entre trabajadores, ha sido su oposición a las políticas de austeridad de la Unión Europea. Es una oposición de derechas, una oposición nacionalista, pero al fin y al cabo es una oposición a todos los partidos del régimen que defienden una política de austeridad y la integración europea bajo la dominación del capital alemán, que va en contra de los intereses de los trabajadores. Por ese motivo, ahora enfrentados a la alternativa de Macron, un banquero capitalista que quiere continuar con los despidos masivos de trabajadores del sector público y la política de austeridad, y la candidata de la extrema derecha, una candidata racista y xenófoba, Marine Le Pen, nosotros no podemos decir que para parar a Marine Le Pen hay que votar por Macron. De hecho, el candidato Mélenchon de la izquierda rupturista ha dicho claramente que de momento no va a tomar posición. Está claro que no se puede parar un fuego votando por un pirómano. El fuego sería Marine Le Pen, pirómano sería el banquero Macron. Entre el banquero Macron y la racista Le Pen no hay nada que elegir. Hay que combatir a ambos, pero hay que combatirlos en la calle con los métodos y los medios del movimiento obrero, con movilizaciones masivas este primero de mayo, para demostrar que queremos parar a la extrema derecha, pero que no podemos parar a la extrema derecha defendiendo las políticas del régimen capitalista en crisis. Han sido las políticas de Hollande, política de destrucción de empleo público, de ataques a los trabajadores, de recortes de gasto social, los que han llevado al auge de la extrema derecha, y no podemos votar más políticas iguales porque eso solamente que fortalecería a la extrema derecha. Ese es el dilema que se presenta ante la segunda ronda electoral. A la extrema derecha solamente se la puede derrotar en las calles y en las urnas en las elecciones legislativas de junio. Un fantasma recorre Europa. Noticias europeas, pistas desde la lucha de clases. Una columna de Marxist.com por Jorge Martín, para Mientras Tanto y Por Si Acaso. Bueno, interesante, ¿no? Lo que siempre comentamos de esa Francia que se está debatiendo entre el ultraliberalismo y la ultraderecha, ¿no? Teníamos nuestras esperanzas puestas en el señor Jean-Luc Mélenchon, que no quedó mal, ahí lo decía nuestro compañero en la columna Un Fantasma Recorre Europa y gana terreno de la misma forma que lo ha hecho Podemos en su momento, ¿no? Pero el debate va a estar bien difícil para esa segunda vuelta electoral. Son dos semanas que hay de aquí hasta esa fecha y, bueno, ahí tendrá que tomar la decisión el pueblo francés, ¿no? Un hombre bastante joven que irrumpe en la política francesa de esta manera. Ya había tenido participación en el gobierno de Hollande, pero no había sido candidato nunca a la presidencia de la República y queda muy bien parado en esta primera vuelta. Y la señora Marine Le Pen, altamente conocida, que ha tenido lamentablemente el apoyo de sindicatos y grupos de la clase obrera francesa, bueno, producto también de algunas medidas que ella está impulsando. Así que va a ser complejo el panorama para Francia. Más complejo. Bueno, compleja, pero bueno, quedaron varias cosas demostradas, ¿no?, en estas elecciones. Y yo creo que la más importante es resaltar que ese bipartidismo cayó, bueno, casi en nocao, ¿no? Realmente ya la gente no quiere esos partidos tradicionales. La gente le dijo que no a ese Partido Socialista y le dijo que no a los republicanos, unas fuerzas que habían estado en alternancia durante muchos años, y bueno, por eso ahora se fueron, bueno, a esa extrema derecha con Marine Le Pen y a ese En Marche, ese nuevo, bueno, partido político de Macron. Está, bueno, complicado el panorama. Vamos a ver cómo le va. Extremo, ¿no? Sí, yo siento que es un poco como uno se sentía ante las elecciones estadounidenses, pero ahora, bueno, ante el panorama francés de una crisis, además, que está recorriendo todo el continente europeo. Está muy contenta Angela Merkel con el triunfo de Sí, ¿no? De tiene Macron. Una michi. Sí, lo quiere y lo está apoyando. Bueno, son las 9:20, donde las cosas siguen estando también bien caldeadas, con el Mediterráneo y con todas las zonas donde transitan también los distintos hombres, mujeres, niños y niñas que intentan llegar a Europa, no solamente el Mediterráneo, sino también otros espacios marítimos, ¿no?, de nuestro continente, entre el continente europeo y también el continente africano, el mundo árabe. Ahí hay una situación particular que se sigue viviendo. Hace unas horas nomás se conoció de un nuevo naufragio. Las cifras han variado con las personas que han sido identificadas como fallecidas luego de un nuevo naufragio en las costas griegas. Vamos a hablar de eso, qué pasa, porque además ya entró en vigencia, y ustedes lo recuerdan, ese pacto entre la Unión Europea y Turquía. Eso fue el 20 de marzo del año 2016, que de alguna forma redujo las llegadas a suelos comunitarios, por lo que la ruta más transitada pasó a ser la que conecta por el mar de Libia con Italia, ¿no? Entonces vamos a tratar de entender qué pasó con este naufragio, además qué tipo de acciones pudieran estarse tomando a raíz de estos hechos. Ahora viajamos en moto hasta Europa. Bueno, tenemos allí del otro lado de nuestra línea, en nuestra moto informativa, Ibai Arvide Asa, corresponsal de Telesur en continente europeo. Muy buenos días, Ibai, ¿cómo estás? Bienvenido a la Radio del Sur. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Un saludo a todo el mundo. Bueno, Ibai, queremos que nos comentes qué está pasando con estas nuevas víctimas de este nuevo naufragio. Las cifras fueron variando con el paso de las horas. En un principio se hablaban de 7 personas fallecidas, entre ellos niños y niñas. Cuéntanos al respecto. Sí, la última cifra que sabemos lamentablemente es mayor. Son 16 las personas que han fallecido en el naufragio de ayer, cerca de Lesbos, de la isla griega de Lesbos. Y entre estas 16 personas se encuentran varios niños y niñas. Por contra, la buena noticia de hoy, aunque obviamente no compensa en absoluto, porque una vida nunca se compensa por la otra, pero es que 38 personas han llegado completamente sanas y salvas a la isla de Chios esta mañana, que es una isla que se encuentra en el mismo archipiélago que de Lesbos. Por tanto, lo que nos dicen estas dos noticias, lo que nos demuestran es que a pesar de los intentos de la Unión Europea por el cerrar las fronteras, por blindar y militarizar sus fronteras, la gente sigue llegando, y en la medida en que hay algunas personas que siguen llegando, otras lo siguen intentando y siguen falleciendo a las puertas de una Europa que no les quiere acoger. Ahora también queremos, Ibai, bueno, en términos generales, que nos digas cómo está la situación con los refugiados. Ahí hablas de esa Europa que sencillamente no los quiere acoger. ¿Cómo está la situación en estos momentos y también cómo se visualiza en medio de todo ese panorama convulso político en Europa? Pues la situación sigue muy parecida a la última vez que hablamos hace, si no recuerdo mal, hace dos meses. Es decir, sigue habiendo unas 62.000 personas que están registradas como solicitantes de asilo, es decir, como refugiadas oficialmente en Grecia, con intención de ir a otros estados de la Unión Europea. El resto de estados de la Unión Europea siguen sin cumplir su compromiso de acoger a 160.000 personas desde Grecia y desde Italia. Únicamente el 10% de estas personas a las que se habían comprometido han podido viajar desde aquí o desde Italia hacia otros países. En el caso de España, por ejemplo, es aún más flagrante el incumplimiento, pues únicamente el 4% de las personas a las que se había comprometido a acoger han sido efectivamente acogidas en España. Y la situación aquí mejora ligeramente respecto a la última vez que hablamos, por un lado porque las condiciones climáticas son otras completamente, es decir, ya no solo no hay ola de frío, sino que estamos viviendo unos días con unas temperaturas muy agradables, sin lluvias, con sol, no hace ni siquiera demasiado calor, lo cual también sería un problema para estas personas. Y las condiciones en los campos de refugiados han mejorado ligeramente, es decir, en algunos no solo ligeramente, han mejorado mucho. Ya no son tiendas de campaña, sino pequeñas estructuras tipo bungalows, tipo barracones, donde viven. Pero sigue siendo la misma situación en la medida en que estas personas no han venido aquí a Europa con la intención de vivir en un campo de refugiados, sino de tener una vida lo más normal de las guerras de sus países de origen. Y sin embargo se encuentran con una Europa que no hace efectivo el derecho de asilo y sigue manteniéndolas en estos campos porque no les permite salir de Grecia. Ahí hablas, Ibai, de las situaciones también laborales, y quisieras que nos comentaras, entendiendo las condiciones de los refugiados y además seguramente las diferencias en lo cultural, en el idioma, quisiéramos saber si esas personas que están refugiadas han sido contratadas, están trabajando de alguna manera en Grecia, en este caso, por lo que comentas, y además qué ha pasado con esos niños y niñas, porque hace unos meses atrás también hablábamos de la posibilidad de escolarizar a esos niños y niñas, que se le ha abierto también las puertas a esos niños para estudiar. ¿Cómo ha sido ese acceso? Sí, en el caso de los niños y las niñas la situación es claramente mejor, porque prácticamente todos que están en edad escolar, es decir, en edad de escolarización obligatoria, entre los 6 y los 16 años, es en el caso de Grecia, todos están ya inscritos en alguna escuela pública y van regularmente a clases, están aprendiendo lo primero griego para poder continuar seguir las clases y el resto de materias, con las dificultades de, obviamente, pues de ser niños que han perdido años de escolarización debido a la guerra, debido al exilio, por lo tanto las dificultades lógicas de cualquier persona como ellas, que se está formando una edad muy muy complicada. Pero decimos, la situación ha mejorado bastante respecto a sus madres y padres, o respecto a las personas adultas la situación es mucho más complicada, porque prácticamente ninguna de estas personas, nos estamos refiriendo a las personas que siguen en los campos de refugiados, no quieren vivir en Grecia, es decir, no tienen previsto instalarse en Grecia, sino que quieren, la gran mayoría de ellas, continuar su viaje hacia el norte, en especial hacia Alemania o hacia otros países del norte de Europa, en los que hay una situación económica mucho mejor que la que estamos padeciendo aquí en Grecia. Además, en la medida en que sus expedientes de solicitud de asilo no han sido resueltas, todavía no tienen derecho oficialmente no tienen derecho a trabajar aquí, es decir, no tienen permiso de trabajo. A pesar de que la ley griega sí que les permite trabajar si formalizan su solicitud de asilo aquí, es decir, si renuncian a ir a otros países y se quedan definitivamente a vivir aquí, sí, pero el problema entonces es que, como ocurre también con la población griega, las ofertas de trabajo en una situación de crisis tan fuerte como está viviendo Grecia, pues no son precisamente muchas, ni para los refugiados ni para los griegos. Esto hace que las personas refugiadas dependan de las ayudas estatales para seguir viviendo, es decir, la comida se la proveen en los campos, tienen una pequeña asignación, muy pequeña, de dinero para sus gastos corrientes, pero esto lo que provoca, sobre todo en las personas que llevan más de un año viviendo de esta manera, es que se sienten infantilizados, es decir, sienten que no son personas adultas que pueden tomar sus decisiones, sino que dependen de subsidios que les da el Estado griego, la Unión Europea, y ellos lo que quieren, lo que nos manifiestan muchas veces cuando hablamos con ellos en los campos, es que ellos no quieren vivir de estas ayudas, sino que quieren tener un trabajo, una vida normal como cualquier otra persona. Ahora, Ibai, bueno, ya para despedirnos, yo quisiera consultarte también cómo está la cobertura mediática de estos temas. Te lo pregunto porque, bueno, no sé si será una percepción personal, pero yo creo que ha bajado un poco, incluso en los grandes medios de comunicación, la cobertura a lo que está pasando en el Mediterráneo en estos momentos. ¿Cómo lo ves tú? Sí, yo tengo la suerte de trabajar en un medio como Telesur, con mi compañero Ángel Ballesteros, que sigue interesado, es decir, a Telesur le sigue importando la situación de los refugiados. Nosotros seguimos haciendo coberturas y notas regularmente, cotidianamente, respecto a este tema, pero es verdad que muchos otros medios de comunicación consideran que este es un tema que ya ha pasado y al que no le prestan la atención que yo creo que se debería. En este sentido, por lo tanto, yo, bueno, aparte de estar obviamente muy contento de tener la oportunidad de trabajar en un medio como Telesur, pues es verdad que coincido con esta percepción de que es un tema que la mayoría de los medios, al menos los europeos, consideran ya pasado, como si el problema se hubiera solucionado, cuando la realidad es que el problema no solo se ha cronificado en el mejor de los casos, sino que en muchos casos, como el naufragio de ayer, ya ni siquiera es noticia en la mayoría de los medios. Ibai, agradecemos mucho la posibilidad de poder conversar contigo, escucharte, y bueno, desde la Radio del Sur también siempre tenemos muy presente este tipo de temas, porque como tú bien dices, las guerras, mientras haya guerra va a seguir existiendo personas buscando refugio y va a haber también políticos que no están interesados sino en hacer lucro, ¿no?, de este tipo de situaciones. Te mandamos un abrazo desde la Radio del Sur. Un abrazo, muchas gracias. Siempre es un placer. Igual para nosotras. Ibai Arvide Asa, corresponsal de Telesur en Grecia. Él también ha estado en otras partes de Europa, acercándose también, ¿no?, a las realidades de esos pueblos que sufren, que padecen, que exigen justicia también en cada una de sus situaciones. Nuevos naufragios. Afortunadamente hay un grupo de esas personas que pudieron llegar a otra isla allí en Grecia. Estamos hablando de esa zona al este del mar Egeo, pero también está el mar Mediterráneo, que ha sido uno de los sepulcros mayores, o de esos espacios terribles donde la muerte hace estragos y causa estragos producto de la falta de políticas reales de atención y producto de esas guerras. O sea, si no hubiese guerra, no habría personas intentando huir de sus países para llegar a Europa, ni porque le ofrecieran, qué sé yo, alguno por ahí pudiera ser que pase como Estados Unidos, que dice, no, me están ofreciendo la vida, tal, nada, pero mientras haya guerra, usted potencia ese tipo de tránsitos, ¿no?, terribles, peligrosos para niños, niñas, familias enteras que mueren, muchos de ellos en el mar, y luego llegan a otro país donde son totalmente desasistidos. Afortunadamente, Jessica está, de alguna u otra forma, mejorando las condiciones en Grecia. Eso no quiere decir que todo sea maravilloso. Bueno, es así, ¿no? Es una situación dramática, ¿no? Uno imaginarse allí en el medio de la nada, a donde quieres ir no te quieren recibir, de donde vienes no te puedes quedar, no hay nadie, ¿no?, que vele realmente por ti en medio de toda esta situación. Y además, bueno, siguen siendo allí las poblaciones más vulnerables las que constantemente aparecen en este tipo de informaciones. Nuevamente los niños, las mujeres, ¿no?, terminan pagando, y sigue estando intacta también toda esa mafia que se esconde detrás de todo este tema, ¿no?, de los refugiados y de la migración de estos refugiados. Así que bueno, ojalá se logre avanzar en estas temáticas, aunque uno a veces piensa, ¿no?, mientras más extrema derecha llegue a los poderes en el continente europeo, menos también salida se le ve a estos panoramas. 9:32 de la mañana en la República Bolivariana de Venezuela. Vámonos a la pausa directa, volvemos escuchando a Laguna Pey Politicanto desde Perú, ya venimos con más. Agárrate duro que vamos a una pausa, y en breve regresamos con Mientras Tanto y Por Si Acaso. Sonidos de nuestra tierra, la Radio del Sur, 2017. Viven siempre los latidos de la patria grande. Celebra encuentro continental de medicina. El Caribe demandará a Europa por la esclavitud y el genocidio. Guatemala vive otra jornada de protesta contra el gobierno. ¿Quieres estar al día con lo que ocurre en el Caribe y Centroamérica? Escucha esto. Cada miércoles tienes la oportunidad de montarte en este barco imaginario y recorrer con nosotras y nosotros el mar de las Antillas. Sintoniza Caribe Nuestro, lo real maravilloso. Todos los miércoles a las 7:30 de la noche, hora de Venezuela. Solo por la Radio del Sur. Ante la guerra psicológica, no te dejes engañar. El ministro para el Proceso Social del Trabajo venezolano, Francisco Torrealba, señaló que el Estado no ha manifestado ningún interés de expropiar ni ocupar General Motors de Venezuela. En el marco del Consejo Nacional de Economía Productiva que lideriza nuestro querido vicepresidente ejecutivo Tarek El Aissami, a las ensambladoras, no solamente a General Motors, porque aquí tenemos ensambladoras de otras marcas de vehículos, a las ensambladoras se le ha dado un tratamiento especial. El Estado venezolano reconoce la importancia de este sector, incluso a propósito de ese reconocimiento, ha puesto al servicio de las ensambladoras un conjunto de temas que tienen que ver con financiamiento y otras formas de apoyo para que estas plantas ensambladoras reactiven y lleven a su máxima capacidad los niveles de producción. En el caso de General Motors, puntualmente hay que decir con claridad, número uno, el Estado venezolano no ha expropiado, ni tiene en sus planes expropiar a la planta de General Motors. Ni confiscar, mucho menos confiscar. Sí. Número dos, el Estado venezolano está apoyando y desea la reactivación a su máximo nivel de la producción de General Motors en manos de sus legítimos dueños. Esto se lo hemos transmitido de forma directa al actual presidente de General Motors Venezuela, que es José Camilleri. Le hemos dicho con claridad, señor Camilleri, usted venga aquí, dé la cara y comparta con nosotros las opciones que existen para restablecer a la normalidad el funcionamiento de General Motors de Venezuela, porque el Estado venezolano no tiene ningún interés en expropiar ni en confiscar esa planta. El Estado venezolano, el único interés que tiene es proteger los puestos de trabajo y poner a esa planta a producir. Ante la guerra psicológica, no te dejes engañar. La Radio del Sur, Valencia 101.5, Estado Carabobo. Radio del Sur. Estamos de vuelta con Mientras Tanto y Por Si Acaso. Gracias. Bueno, Laguna Pay politicando desde Perú, dedicado ese tema a los políticos de la cuarta, y también allá en Perú, obviamente, es un tema que nace escrito para esos políticos peruanos, pero que bien viene al paso de lo que ha hecho la cuarta en Venezuela y por qué no pueden volver a ser gobierno. 9:40, última parte de Mientras Tanto, y por si acaso, ya vamos a ver sus mensajitos y ver si podemos hacer una llamada hacia el estado Mérida. ¿Usted tiene mensajes por allí? Sí, por acá nos están escribiendo, nos dicen: muchachos, no hay que ser tan inocentes. ¿Ustedes creen que si ellos volvieran al poder responderán a las manifestaciones con flores? ¿Ustedes no se acuerdan de todos los perdigones con metras y tuercas con que mataban a los estudiantes de la UCB? Dice Davis. Bueno, nos acordamos, pero eso no quiere decir que hacia allá tengamos que ir, ¿no? Nosotros no vamos a convocar al pueblo, la mayoría del pueblo, a una guerra civil contra la fascista de derecha. Hay justicia, ¿no? De otra manera, ¿qué hacer en esta Venezuela revolucionaria? Por aquí también nos están diciendo: buenos días, venezolanos, si eres decente llamas tu país, dile no al terrorismo que nos quieren imponer un grupito de paracos, dicen por acá. También nos están escribiendo: hola, muy buenos días, bellas lindas del sur, desde San Fernando de Apure, qué tristeza se vive, es el mundo al revés, la guardia y las autoridades cuidan los negocios y el pueblo que se fuña, siempre engañando al pueblo humilde. Y también al presidente Maduro, dice aquí, saludos desde Apure. Bueno, hay que atender entonces esa situación. 9:41 de la mañana, seguimos entonces el recorrido informativo. Bueno, hay noticias que podemos comentar, como esta que está ofreciendo a esta hora de la mañana Tarek William Saad. Lamentablemente una nueva persona ha fallecido producto de los impactos, ¿no?, que ha recibido de disparos en la cabeza. Está diciendo Tarek William Saad que, informando en su Twitter, informa del lamentable fallecimiento hoy a la 1:30 de la mañana de Mérida de Luis Alberto Márquez, asesinado de un disparo en la cabeza. Este compañero, dice Tere Williamsa, Luis Alberto Márquez participaba en concentración progubernamental cuando desconocidos dispararon a la multitud desde un edificio. Dichas acciones criminales deben ser inmediatamente esclarecidas por autoridades competentes para determinar responsabilidades y sanciones. Entonces dice Tarek Williamsa: trágico saldo de esa vil acción, lleva 2 asesinados, 3 heridos de bala, acribillados por criminales, para quien pedimos todo el peso de la ley. Bueno, precisamente para saber cómo está la situación en Mérida, este estado andino, nosotros vamos a trasladarnos en nuestra moto informativa para conversar con Ramón David Fajardo, periodista de Llevecae Mundial en Mérida, y que además presta colaboración con la gobernación. Recordemos que, bueno, esos asesinados y los heridos forman parte de la gobernación del estado de Mérida. Vámonos con este viaje. Esta moto se queda recorriendo Venezuela. Adelante, le saludamos a Ramón David Fajardo, periodista de Mundial Mérida. Ramón, ¿cómo está la situación? Nárranos cómo amanece también el estado de Mérida luego de estas noticias tan lamentables. Muy buenos días, nuestro compañero en la Radio del Sur. Estamos acá justamente en el centro de la ciudad de Mérida, en las inmediaciones de lo que es la Plaza de Glorias Patrias, uno de los centros pues neurálgicos de la ciudad a esta hora. ¿Sí? Podemos decir que hay aparente normalidad, ya varios comercios han abierto, las personas retomando a su actividad, las actividades normales, tanto académicas como de trabajo. Vemos que hay funcionamiento medianamente normal de lo que es el transporte público, ya que se habían hecho unos señalamientos por parte del sindicato de transporte de ayer que hoy no habría actividades de los transportistas. Sin embargo, estamos viendo que algunos transportistas, algunas líneas no se han sumado a estos llamados de paralizar el transporte el día de hoy. Por supuesto, tenemos que referir que lamentablemente en horas de la madrugada, a eso de la 1 de la madrugada, fue declarado que el compañero Luis Márquez, obrero de la Facultad de Ciencias Forestales, que fue herido ayer por un impacto de bala en la cabeza en las dimensiones del viaducto 26, lamentablemente falleció a eso de la 1 de la mañana. Lo que confirma ya pues que serían 2 compañeros caídos, como el trabajador Jesús Zulbarán, de la Dirección de Política Interior de la Gobernación, y este compañero Luis Márquez, obrero, que tenía 30 años de edad. Ambos compañeros dejan niños, tenían familia, por ejemplo, el compañero obrero de la Universidad de Los Andes, Luis Márquez, conocido también como el Tomatico, le decían su compañero de trabajo con mucho cariño, deja 4 hijos huérfanos, y el compañero Jesús Zurbarán deja 2 pequeños niños huérfanos también, lamentablemente, pues situación que ha sido rechazada por la colectividad merideña. Ambos compañeros van a ser velados en capilla ardiente en las inmediaciones de la Plaza Bolívar. Esto pues como parte de las actividades que también organiza la Gobernación del Estado, el Partido Socialista Unido de Venezuela, en rechazo y el repudio a lo que ha sido pues esta lamentable situación que se presentó desde las 30 horas del día y la tarde-noche de ayer hasta altas horas de la madrugada. Por supuesto, aún se mantienen algunos sectores en lo que es el ejido, en el municipio de Campo Elías, donde persisten grupos identificados con el alcalde del municipio de Campo Elías, Omar Lares, que es alcalde de Voluntad Popular, el partido de oposición Voluntad Popular, quienes persisten en la tranca de calles y en la generación de la violencia. Para hoy también se espera, por supuesto, un pronunciamiento más pormenorizado de las autoridades del Estado en próximas horas, tanto el gobernador del Estado como el jefe de la red, el general Isidro, quienes ofrecerán el parte completo de lo que fue la jornada de ayer. Hasta las cifras que manejamos hasta ahora, compañeros de la Radio del Sur, serían entonces 2 fallecidos en la ciudad de Mérida, producto de estas protestas, alrededor de 8 heridos de bala, 4 de ellos en el municipio Campo Elías y el restante en el municipio Libertador. Lamentablemente, de estos compañeros, uno, que es el estudiante Daniel Infante, se encuentra en estado muy delicado, también es trabajador del trolebús de Mérida de Tromerca, también que recibió un impacto de bala en la cabeza, se encuentra con pronóstico reservado y por supuesto serán las autoridades médicas que darán el parte en las próximas horas. Esa es la situación que podemos reportar hasta el momento, plena calma, no hay situaciones que no hayan reportado hasta esta hora de protestas, sin embargo están bien pendientes las autoridades y el Partido Socialista Unido de Venezuela y todas las fuerzas revolucionarias se van a concentrar en la Plaza Bolívar para darle pues, el homenaje póstumo a estos 2 compañeros que han caído lamentablemente producto de la intransigencia de algunos dirigentes y sectores de la oposición venezolana que a todas luces han querido que el pueblo se enfrente contra pueblo a través pues del uso de elementos mercenarios y paramilitares infiltrados en las manifestaciones. Cabe destacar, por ejemplo, llama muchísimo la atención el señalamiento que hizo ayer el defensor del pueblo de Mérida, Camilo Bustos, quien mostró incluso un proyectil de bala calibre 38. El defensor del pueblo se acercó a donde estaba la manifestación, justamente en el minuto 26, fue atacado con a través de proyectiles, impactos de bala, disparos, que fueron incluso dirigidos hacia su persona. Es decir, nosotros estamos en presencia pues de una lamentable situación que pudiese generar una escalada de violencia nacional y por eso se hace el llamado pues desde acá, desde el Estado, a las autoridades a que presten mucha atención a lo que ocurre en la ciudad, puesto que normalmente la oposición utiliza a la ciudad de Mérida como laboratorio de ensayo para nuevas jornadas que aplica en otras partes del país. Situación pues que debe estar bien pendiente el gobierno nacional a esta hora. En la situación, nosotros estamos esperando, por supuesto, que en los próximos minutos, en las próximas horas, el gobernador del Estado ofrezca un balance más general de lo que ha pasado y, por supuesto, el llamado permanente que se hace al Ministerio Público a que se inicien las investigaciones. Ayer se hizo presente la Fiscalía General del Estado hasta la alta hora de la noche, reunido con el alto mando militar del Estado de Mérida y las autoridades policiales junto al gobernador para establecer las estrategias que permitan capturar a los autores materiales de estas lamentables muertes que cegan la vida de 2 venezolanos que estaban allí simple y llanamente defendiendo los espacios para que la violencia no entrara al centro de la ciudad, compañeros. Bueno, muchas gracias a Ramón David Fajardo, periodista de Mundial Mérida, por este reporte. Estaremos en contacto desde la Radio del Sur aquí en Caracas. Hasta luego, Ramón. Hasta luego. Bueno, Jessica, lamentable, ¿no? Las noticias que se están, que se han dado producto de esta ola de violencia, de grupos focalizados, que además con funcionarios, gente del Estado que ha estado atendiendo la situación, también han sido atacados, ¿no? Nos está diciendo ahí el caso del propio defensor del pueblo del Estado Mérida, el señor Bustos, que mostró proyectiles calibre 38 que fueron disparados contra su persona mientras se iba, ¿no?, a hacer la investigación de estos hechos. Dos personas fallecidas, un joven de la Universidad de Los Andes que todavía se encuentra con un pronóstico reservado, Daniel Infante, así que hay que estar bien atentos y seguir rechazando este tipo de atentados contra el pueblo venezolano. Bueno, lamentable esta situación. Hay que estar atentos también con las personas que se encuentran, pues, en estos momentos hospitalizados, como lo decía el compañero, y pronósticos reservados. Así que, bueno, a estar pendiente de la situación en el Estado Mérida y ojalá, pues, reine hoy la tranquilidad en todo nuestro país. Ya son las 9:50 de la mañana. Bueno, hay unos últimos mensajitos de texto por acá. Nos están diciendo, bueno, feliz día, hay que ponerle más cuidado a las instituciones que prestan servicios públicos a la hora en que atienden al cliente, dicen por acá. Aquí también nos están mandando saludos desde San Fernando de Apure. Un abrazo. No sé si usted tiene por allí también algún mensajito. No, queríamos compartir una noticia, si se quiere, curiosa, ¿no?, para que ustedes vean lo que hace Estados Unidos con la gente que le ha servido. Iván Ocon luchó, dice esta nota así, por Estados Unidos en la guerra contra Irak. Sin embargo, su sacrificio por la nación norteña no fue suficiente para evitar ser deportado a México, como otros veteranos que cometieron delitos, ¿no? Porque no es que este señor haya ido a Irak a llevar paz, ¿no? Pero muchos ciudadanos están siendo deportados según la decisión que ha tomado Donald Trump de expulsar a todos los latinos que fueron contratados por el ejército de Estados Unidos y obligados a ir a otras naciones como Irak y Vietnam, y le sirvieron a la patria estadounidense para generar terror, miedo, asesinar a los pueblos, a otros pueblos. Y ahora el pago de Donald Trump es mandarlos a México, ¿no? Eso es lo que está ocurriendo con este tipo de decisiones. Y ahí estamos recomendando que lean esa noticia que está en Cuba Debate. Dice: Trump expulsa a latinos que lucharon por Estados Unidos en Irak y Vietnam, y vendrán muchas, muchas cosas más, sobre todo porque este tipo de agresiones que ejecutan en cualquier ejército genera también traumas psicológicos, cuestiones físicas que también padecen este tipo de llamados veteranos, y nadie los atendió en Estados Unidos, nunca los atiende, y después quedan ellos ahí con graves secuelas. Hay documentales muy buenos sobre lo que son las secuelas psicológicas que causan estas guerras en los funcionarios, soldados estadounidenses, y cómo ellos después son desechados por el propio sistema. Bueno, y hablando también de México, hay que mencionar que se informó el día de ayer que han sido hallados los restos de 65 cadáveres más localizados en dos fosas comunes en el estado de Morelos, donde además pudiera encontrarse una tercera fosa. Se están realizando las investigaciones en estos momentos. Todo esto, bueno, notificado ya a la fiscalía y a las distintas autoridades. Continúa, pues, entonces, develándose el trasfondo de este narcoestado que reina en México. Bueno, ahora viene toda esa fase de protocolos para la investigación de todos estos nuevos restos encontrados en el estado de Morelos. Grave, ¿no?, la situación en México, que también está cercano a procesos electorales importantes. Exactamente. Bueno, pendientes también de todo lo que sigue ocurriendo con el diálogo acá en Venezuela. Ayer el presidente Nicolás Maduro recibió a el expresidente dominicano Leonel Fernández, acompañante de estos diálogos por la paz que se han instaurado en Venezuela. El presidente ha dicho, Jessica, que ha recibido llamadas de algunos sectores de oposición que están dispuestos a seguir en esta mesa de diálogo, de conversación, muy a pesar de aquellos sectores que intentan que esta mesa cese, ¿no? Y más allá de las visiones que muchos tengamos sobre quiénes son los que muchas veces se sientan allí y después están guarimbeando, ¿no? Así que un llamado también a que esa mesa se preserve en paz y a que no sean hipócritas aquellos que van a la mesa a hablar de paz y tal, y a buscar mostrarse como garantes de paz, y después por la espalda están acuchillando al pueblo venezolano. Bueno, es así. Hoy hay además más Congreso de la Patria, capítulo obrero, así que pendientes desde las 4 de la tarde, con la presencia además del presidente Nicolás Maduro, desde el Palacio de Miraflores, así que bueno, las informaciones no se detienen, así que bueno, estar bien, bien pendientes. 9:54 minutos de la mañana, le agradecemos en la producción de este espacio a Charon Lara, en los controles está Pedro nuestro Guevara. Amigo Pedro Guevara, se lo aprendió. Pedro es pichirre, pero poco a poco, Pedro, poco a poco. Si no le cambia el nombre, él no se pone bravo. Ah, bueno, eso es importante. Les estuvimos acompañando por acá, Vanessa Gutiérrez, Jessica Dos Santos. Nos reencontraremos mañana, miércoles, nuevamente a las 8 de la mañana. Que tengan un bonito día, un día en paz y sigan en sintonía de la Radio del Sur. Hemos llegado al final. Mientras tanto y por si acaso, se despide por hoy. Los esperamos de lunes a viernes desde las 8 de la mañana para seguir escuchando los latidos de la Patria Grande por la Radio del Sur. Bueno, ya llegamos. ¿Qué tal el programa? Calidad buena de esa. Ahora soy fiel oyente de Mientras Tanto y por si acaso.